exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida de tu amor, exquisita presencia, presencia de Dios. Tus manos y tu corazón, y dile a Él.